En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía del deporte, la del 101.4, lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Estamos en miércoles 16 de junio de 2021. Buenas tardes. Y el panorama en el Elche Club de Fútbol es el siguiente: jugadores de vacaciones que no saben todavía qué día tendrán que volver. Una dirección deportiva y un propietario que trabajan en la confección de la próxima plantilla, pero con bastante tranquilidad. No es que haya parálisis del mercado, pero sí es cierto que hasta que no finalice la Eurocopa y la Copa América no se van a realizar demasiadas operaciones. De hecho, para cuando comience la pretemporada del primer equipo, el 5 de julio, serán citados los futbolistas para hacer esa pretemporada en el Pinatar Arena y en la finca Golf de Algorfa. Se esperan pocos de los fichajes, pocas caras nuevas. Y más teniendo en cuenta la manera de funcionar, de operar, de trabajar del representante de jugadores y a la sazón propietario del Elche, Cristian Bragarnic, que siempre procura no dejarlo todo para el final, sino que es su estrategia ir madurando el mercado para ver si las manzanas buenas caen al final. De momento, la novedad es que no hay ninguna, ni de salidas, ni de fichajes. Los futbolistas, como digo, de vacaciones y todos pendientes de si se produce algún movimiento. El presidente del Elche dejaba claro en nuestros micrófonos que no hay ningún jugador en el mercado, que el Elche no es vendedor, que no hay jugadores en el escaparate. Recordamos que Cristian Bragarnic, cuando en su comparecencia pública se le preguntaba por Lucas Boye, que es sin duda una de las frutas más apetecidas dentro de los jugadores más destacados del Elche, el Elche acababa de pagar su cláusula de rescisión al Torino. Bueno, cláusula de rescisión no, sino el acuerdo de traspaso por 2 millones de euros. Y recordamos que dijo que la intención no es vender, es decir, está en la misma sintonía que el presidente. Pero claro, una cosa es lo que quiere el club y otra lo que quiera el futbolista. Y ya avisaba de que estas cosas suelen pasar. Nuestro objetivo inicial ante cualquier situación de esta es que se quede en el club. Como te dije, el club hoy no tiene deudas ni problemas económicos, sino que su prioridad va a ser generar un equipo competitivo. También hay que ser sinceros, a partir de situaciones que se puedan presentar depende mucho de los jugadores. Muchas veces ustedes creen que las decisiones de entrada o salida de un jugador dependen únicamente de la propiedad. Yo que me dedico a la representación de jugadores, hay muchos jugadores que muchas veces exigen su salida o presionan. Entonces, hoy creo que Lucas está contento. La idea es que continúe en el club y de presentarse algo lo evaluaremos, pero siempre priorizando la seguridad económica del club. Por lo cual, esta adquisición no hay duda que se ha realizado para seguir mejorando día a día, no solo en lo deportivo, sino en lo económico. La idea es clara y es de sentido común. potenciar el equipo de cara a la próxima temporada, porque está muy bien hacer caja y está muy bien conseguir beneficios, pero no olvidemos que el mayor beneficio del Elche es mantenerse en Primera División. Y para mantenerse en Primera División, lo primero y fundamental que hay que tener son buenos jugadores, una buena plantilla. Y si tú te desprendes por dinero del máximo goleador en plena proyección y crecimiento, no olvidemos que Lucas Boyé tiene apenas 25 años y que todavía, digamos que su primera campaña de verdad consolidada es la del Elche, que tiene margen de crecimiento. Si por 2-3 millones de beneficio, que no está mal, te desprendes de un 9, con lo que cuestan los 9, ¿dónde vas a ir a buscar con ese dinero un 9 de garantías? Ahí hay que llevar mucho cuidado con los jugadores clave que te han salvado esta temporada. Y Lucas Boyé, sin duda, ha sido uno de ellos. De lo que no tenía dudas Gonzalo Verdú es que en la plantilla este año, como reconocía el propio Bragarnic, va a ser más competitiva. Sabiendo cómo trabajan, sabiendo el potencial que tienen a nivel este año económico también, va a ser un año mejor que el anterior. Creo que la clave va a ser que ahora tienen mucho más tiempo. Está claro que el año pasado se tuvo que hacer una plantilla corriendo y bueno, con muchas limitaciones, y nosotros confiamos que con el tiempo que hay ahora y el trabajo de la dirección deportiva y de la propiedad, no me cabe duda que se va a hacer un equipo mucho más competitivo y de más garantías. Lo tenemos clarísimo. Lo tenemos clarísimo. Va a haber un equipo mucho más competitivo y de mayores garantías. Palabra de capitán. Pero es cierto que se tiene mucho más tiempo, es verdad, pero ya han pasado 3 semanas y media y las únicas operaciones han sido la salida de Rigoni, por la que el Elche ha cobrado 3 millones de euros, y la renovación de Fran Escribá. Nada más. Y seguimos pensando que hay tiempo, hay todavía mucho tiempo. La Liga va a empezar el fin de semana del 14-15 de agosto. El Consejo Superior de Deportes, como ya os comentábamos la semana pasada, es el que otra vez se pone en medio de la batalla entre Rubiales y Tebas, es decir, entre el presidente de la Federación Española de Fútbol y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Dos cabezones, por no decir otra cosa, que no van a dar su brazo a torcer y que lo que diga el uno no lo va a aprobar el otro, más bien todo lo contrario. Al final tiene que ser el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes, con su brazo deportivo, el que ponga paz y el que ha dicho esto comienza el 14 y el 15 de agosto, es decir, las fechas previstas del arranque de Liga. Vengo a decir con esto que estamos a 16, quedan ya menos de 2 meses, vale, 2 meses, 2 meses, pero ya ha pasado casi uno y no hemos visto movimientos. Está bien tener paciencia, está bien que el mercado está muy tranquilo, que está la Copa de América y la Eurocopa y que hay que estar pendiente de futbolistas y hay clubes que están pendientes de que algunos de sus internacionales eleven sus prestaciones, pero fuera de eso, que es la élite, para el Elche hay un mercado que es un 90% que no está jugando la Eurocopa ni la Copa de América, y ahí que hay intentar empezar a cerrar ya posiciones importantes. Esperemos que luego no tengamos que oír es que al final nos faltó tiempo. No, este es el año que más tiempo ha tenido el Elche en décadas, 3 meses. Los jugadores van a estar casi mes y medio de vacaciones. Nunca antes se había tenido tanto tiempo. Insisto, esto no es una crítica. Esto es simplemente una reflexión y un aviso. Se tiene mucho tiempo, pero ya han pasado 3 semanas y media. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37, Elche y en wallscar.es. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. En la recta final, José Antonio González nos traerá los movimientos del mercado de fichajes, si es que los ha habido. También hablaremos de la media maratón de Elche, que volverá a celebrarse el 10 de octubre, y de ese fantástico ascenso del club baloncesto ilicitano a la Liga EVA. En el Elche Club de Fútbol, tranquilidad, no voy a decir absoluta, porque es cierto que en la dirección deportiva del club se trabaja a destajo intentando buscar el perfil de los futbolistas que hay que fichar, y ya sabemos que hay que fichar en todas las posiciones, como mínimo un portero, digo como mínimo, porque ahora mismo hay un hueco, y aunque se está negociando con Gachaniga, pero no es el único portero con el que se está negociando, incluso la posibilidad de Willy Caballero, que ha quedado libre en el Chelsea, pues es una evidencia, aunque también la edad es un hándicap, cerca de cumplir los 40 años, y a partir de ahí en todas las posiciones. Lateral derecho, ahora mismo el Elche tiene dos con contrato, Elibelton Palacios y Cifu. A Cifu se le va a abrir la puerta de salida, e incluso existe la posibilidad de una renovación de Barragán, pero el club está buscando otro lateral derecho que supere a Barragán y que supere a Palacios. Y esa sería, yo creo que, la buena estrategia. Lo de Barragán, pues hombre, si no encuentras, pues siempre tienes la posibilidad. Pero, de momento, como mínimo un lateral derecho. Laterales izquierdos necesitas dos, porque lo de Mojica tiene toda la pinta de que volverá al Girona. Girona de primera, si no falla, ganó 1-2 en la ida y este domingo en la vuelta. Pues parece que ya le toca ascender después del varapalo que se llevó el año pasado, precisamente contra el Elche, y haría falta, si Mojica no se queda, dos laterales izquierdos. Jaume Costa, sin duda, del Villarreal es una de las opciones, aunque tiene un contrato alto. Centrales, bueno, centrales el Elche tiene ahora mismo a Gonzalo Verdú, tiene a Diego González, tiene a Josema. Josema es más bien un comodín entre central y lateral izquierdo, que yo no le daría ni mucho menos puerta a Josema. Es un futbolista que te sirve para un roto y para un descosío. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y veremos qué se firma ahí, porque como mínimo está claro que uno o dos centrales importantes de jerarquía, yo diría titularísimos, harían falta. En el centro del campo está claro que Marcone ha ido de más a menos y yo creo que sería, si llega, porque en Argentina tiene buen cartel, si llega una buena oferta, es mi impresión, o mejor dicho, mi opinión, yo creo que sería bueno desprenderse de Iván Marcone si llega una buena oferta. Y luego, aunque tiene contrato en vigor, no olvidemos que Luismi tiene contrato en vigor, pero desde luego es de los que no cuenta y se le abrirá la puerta de salida. Y Nukenfulu, pues lo mismo, se va a buscar mejores opciones en el mercado, con lo que necesitas al menos como mínimo dos centrocampistas de corte defensivo y uno de corte ofensivo que le haga la competencia a Raúl Guti, que no ha tenido sustituto en toda la temporada. Centrocampista organizador. En las bandas parece lo más cubierto, con Fidel, Piatti, Josan y Tete Morente. Desde luego parece lo más cubierto, pero evidentemente si sale en el mercado algo mejor habría que firmarlo. Y delanteros, pues tienes tres, Pere Milla, Boye y Guido Carrillo, como mínimo uno. Y todo esto si no hay salidas de jugadores importantes. Insisto, si llega una gran oferta, pues, ¿qué te digo yo? Por Edgar Badía, por Raúl Guti, por Lucas Boye. Hablo de tres de los jugadores con más cartel en el Elche. Está claro que si alguno sale, hay que firmar otro y otro importante. Eso está claro que la dirección deportiva lo está trabajando, con Nico Rodríguez a la cabeza, más el mercado español y europeo, y Bragarnik peinando el mercado sudamericano y muy pendiente de la Copa América. Ahí sí que es más factible firmar futbolistas de nivel que puedan entrar en precio para jugar en la Liga Española que futbolistas europeos donde hay mucha más competencia con las ligas españolas, la Premier, la italiana, la francesa, que vienen pegando, la alemana, que vienen pegando fuerte. Y por eso ahí va a ser más complicado. Pero la idea es españolizar más el equipo y para eso la figura de Fran Escribá sin duda está siendo importante. Por cierto, hablando de Fran Escribá, en la entrevista que le hicimos a Gonzalo Verdú, le preguntaba por tres nombres. Me interesaba saber mucho la opinión de Gonzalo Verdú sobre los tres entrenadores que ha tenido en su carrera en el Elche. Un tal Pacheta, un tal Almirón y un tal Escribá. Preguntábamos primero por Jorge Almirón, opinión de Gonzalo Verdú sobre Almirón, luego Escribá y luego Pacheta. Bueno, Jorge Almirón, pues bueno, se le criticó muchísimo. Yo personalmente con él creo que he aprendido muchísimo. Jorge Almirón tiene unos conceptos ofensivos creo que buenísimos y bueno, quizá le haya podido faltar, no sé si falta de experiencia o que en sus etapas en Sudamérica pues siempre ha estado en equipos campeones. Es verdad que con él trabajamos ofensivamente muchísimo y quizá nos faltó trabajar también a nivel defensivo para tener más balón, para tener siempre más opciones de atacar. Y bueno, creo que por ahí puede ser un poco lo que fallara, porque creo que el equipo empezó muy bien, luego tuvimos una racha malísima de 17 partidos sin ganar y bueno, creo que eso es lo que un poco le condenó, pero bueno, yo a nivel particular estaba encantado con él. Creo que aprendí muchísimo y bueno, creo que seguramente tenga otra experiencia en Europa y creo que le va a ir bien. Y Fran Escribá, pues todo lo conocemos perfectamente, sabemos la experiencia que tiene aquí, es un pedazo de entrenador, consigue todo desde el orden y creo que ese equilibrio es el que nos ha hecho conseguir el objetivo. Que está claro que sin equilibrio que nos ha dado Fran Escribá entre fase ofensiva y fase defensiva hubiera sido imposible. Y creo que bueno, que ha hecho un trabajo tremendo, una renovación más que merecida y vamos a seguir disfrutando de él. En tu carrera, ¿el entrenador que más te ha marcado? Bueno, te diría que Pacheta. Simplemente por el hecho de haber pasado de segunda B a primera en tan poco tiempo y de la forma que lo hicimos con él, creo que a nivel psicológico me ha marcado muchísimo y bueno, ya te digo, un comunicador tremendo y creo que bueno, eso yo a nivel personal y tanto también a nivel grupal, creo que ha sido un poco la base también del crecimiento del equipo y del club en este tiempo. Al final fue el que cogió el equipo en segunda B y lo llevó hasta primera. Yo, como te digo, a nivel personal sí que es el que me ha marcado. Palabra de capitán, sincero, honesto y directo con lo que piensa de cada uno. En el caso, bueno, pues de Pacheta estaba claro, un magnífico psicólogo que además fue el líder que llevó al equipo de segunda B a primera división, y luego de Almirón y de Fran Escribá yo creo que ya todos lo tenemos claro, aunque bueno, ha dejado muy bien a Jorge Almirón, que además le destaca mucho los valores ofensivos. Y es que Almirón no es un mal entrenador. El problema es que yo creo que él estaba acostumbrado seguramente a equipos más de luchar por otras cosas, y más en Sudamérica, con otro ritmo, pero sobre todo estamos hablando que con Lanús consiguió el campeonato allí en Argentina. No es lo mismo jugar a ganador que aquí tener que jugar a lo que tienes que jugar con un equipo recién ascendido. Pero bueno, eso ya es historia y no lo vamos a remover. ¿Qué posiciones reforzaría Gonzalo Verdú, el que ha estado dentro, en el meollo, en el vestuario, en cada partido? Que se ha hablado de que la parte de atrás, la verdad es que no se puede hablar mal de la defensa del Elche, hay que hablar extraordinariamente bien. Yo siempre lo he dicho, o sea, es que con una defensa que venía de segunda, con un Gonzalo Verdú que venía de segunda B y que ha dado unas prestaciones extraordinarias, con Josema que venía de un equipo, el Extremadura, que no lo quiso en el mercado invernal, el Extremadura que era colista, en segunda y que ahora está donde está, Dani Calvo, que el Numancia en el mercado invernal tampoco lo quería en segunda, y el Numancia está donde está, Josema, Dani Calvo, Cifu, un jugador que también queda libre en el Málaga, segunda división, Barragán, que quedaba libre. Y luego los inventos o los experimentos de Coné y de Sánchez Miño, que parecían los mejores por nombre y que ya sabemos todos cómo salió. Es un milagro que el Elche siga en primera división. Pero hay que poner en valor esa defensa. Con esa defensa y contra portaaviones, equipazos, con delanterazos, que el Elche se haya mantenido en primera división, tiene mucho mérito. No hay que criticar esa defensa, hay que alabarla, porque han dado más de lo que todos pensábamos que tenían. Defensas que no querían sus equipos en segunda y que han sido, en algunos casos, titulares en primera división, se han venido arriba. Tiene mucho mérito lo de Dani Calvo, lo de Gonzalo Verdú, muchísimo mérito. Las prestaciones que han dado cuando en segunda eran, o parecían, defensas más normales. Pero sí es cierto que ahora todos lo vimos el año pasado y lo vemos este. Hay que reforzar toda la plantilla, pero sobre todo defensivamente hablando, y más conociendo a Fran Escribá, que quiere que sus equipos empiecen desde atrás, crezcan desde atrás. Seguridad defensiva. Le preguntamos a Gonzalo Verdú qué posiciones hay que reforzar. Yo creo que el Elche, ya incluso que haya habido líneas que han sido más fuertes que otras, creo que el Elche tiene que aumentar el nivel en todas las posiciones, porque bueno, como te digo, venimos de un año complicado, pero bueno, el equipo se mantiene y ahora mejoran las condiciones, mejora el tiempo de planificación deportiva, mejora seguramente el límite salarial del equipo. Y tiene la experiencia de ya un año en primera división. Entonces, con esa base, creo que el Elche es capaz de mejorar en todas las posiciones y hacer un equipo más competitivo. Eso está claro. Hay que mejorar en todas las posiciones. Lo difícil cuando asciendes el primer año es mantenerse. El Elche lo ha conseguido in extremis, como sea, pero lo ha conseguido. Este año se dan todas las circunstancias, absolutamente todas, para que la próxima temporada sufras menos. ¿Por qué? Primero, porque tienes ya la experiencia adquirida. Segundo, porque tienes muchísimo más tiempo para firmar. Tercero, porque vas a tener algo más de dinero. Cuarto, porque tienes un entrenador que conoce bien la Liga Española y que va por apostar por jugadores que conocen la Liga. Solo con esos argumentos, por no entrar ya en que temas económicos el Elche puede pasar de la categoría B a la categoría A, es decir, los que están saneados, eso significa un tope salarial un poquito mayor, todo es mejor y lo pones todo en una coctelera, y lo que te tiene que soltar esa coctelera son mejores resultados la próxima temporada. No nos engañemos, tampoco es para que dé para luchar por Europa, porque el Elche va a seguir teniendo uno de los presupuestos más bajitos de primera. Pero todos los argumentos que hemos dicho anteriormente deben de constar, deben de servirle para que la próxima campaña, como dice Escrivá, se consiga una permanencia más tranquila. Gonzalo Verdú, ¿qué ha aprendido de la primera división en esta su primera temporada? Bueno, simplemente que sube el nivel. Es verdad que viene de segunda división, hay buenos delanteros, pero es verdad que en primera no hay margen de error. Incluso estando bien, sabes que te pueden hacer gol. Hay que estar con todos los sentidos, tienes que aumentar tu nivel de juego, ya no solo de concentración, sino tu nivel de, a nivel de calidad, tienes que aumentarlo, porque muchas veces con hacerlo bien, con correr, con ir fuerte al duelo, hay muchas veces que no te da, entonces tienes que estar con muchísima más atención que, por ejemplo, en segunda división. Al capitán, ¿qué jugador, qué compañero le ha sorprendido? Es decir, de los 17 nuevos que se ficharon la pasada temporada, ¿con cuál se queda? Bueno, de Lucas no es que esperara menos, sino que no lo conocía. A Lucas Apoyé, por ejemplo, no lo conocía, y bueno, solo hay que ver el trabajo que hace para el equipo. Es espectacular lo de Lucas, el trabajo que tiene, cómo baja el balón, es muy difícil quitarle el balón. Creo que Lucas le da muchísimo, porque te hace tener mucho más registros, tanto fuera del área, dentro del área, en cuando el equipo está apretado, le das el balón y sabes que no lo pierde. Y al final, pues bueno, creo que para mí la mayor sorpresa ha sido Lucas, porque ha dado un rendimiento tremendo y aparte que ha sido el máximo goleador también. Y no son argumentos cualquiera. El máximo goleador en primera, Lucas Boyé, 7 goles en Liga, 1 en Copa, que además sirvió para pasar a la siguiente eliminatoria. Y bueno, pues un futbolista del que se esperaba poco porque llevaba varias cesiones fallidas y que ha dado mucho, además de los goles, lo que le da al equipo, la salida, el desahogo que le da al equipo. Le tiras un melón y te lo convierte en un melocotón. Vamos, es que te lo hace bueno. Además te da tiempo para que salgas porque es difícil quitarle el balón. Tiene mucha calidad, tiene gol. Y ojo con el otro delantero, Guido Carrillo. A priori era el 9 del Elche. Las lesiones le han pasado factura. Yo estoy convencido que si Guido Carrillo tiene esta temporada una buena pretemporada y suerte con las lesiones, Guido Carrillo puede ser un 9 importante para el Elche en esta temporada. ¿Tiene la sensación Gonzalo Verdú, como la tengo yo, de que un poco buena parte de la permanencia ha sido gracias a la columna vertebral del año pasado, los Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Fidel, Josan, Pere Milla? Bueno, al final sí es verdad que al inicio de la temporada, pues bueno, muchos jugadores llegaron tarde porque el mercado se cerraba después de empezar nosotros la liga y bueno, tenían que incorporarse al grupo, tenían que hacerse. Y es verdad que en esos primeros partidos, pues sí, que al final se tiró mucho de la columna, como decía Almirón, de la columna de ascenso. Fidel y José empezaron a un nivel espectacular, Edgar Badía igual, Fidel y José jugando en posiciones que no lo habían hecho de carrilero, no habían tenido mucha regularidad ahí. Y bueno, nos dieron mucho defensivamente y ofensivamente también con goles y asistencia. Y bueno, creo que es esa columna vertebral, pues al principio mantuvo un poco el bloque que venía de la temporada anterior. Palabra de Gonzalo Verdú, capitán del Elche, nuestros micrófonos. Abrimos escaparates y vamos con el mercado de fichajes. Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana, una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es. Nissan Grupo Marcos. Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo. Con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre. Desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo. Aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Well, I struggle for perfection. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos con Ciclo Sansano. Recuerda, en su Facebook puedes encontrar toda la información, las mejores bicicletas para aprovechar este buen tiempo que tenemos ya. Y saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué movimientos nos traes hoy? Pues como siempre, cada 24 horas tenemos un par de movimientos oficiales, aunque suelen ser renovaciones o anuncios de futbolistas que no continúan en determinados clubes. El que va a seguir cedido en la Juventus es el delantero de la selección española, Álvaro Morata. El atacante vestirá la camiseta de la Juve hasta el 30 de junio de 2022, tras la prórroga de la cesión con el Atlético de Madrid. Una prórroga que supone el ingreso de 10 millones de euros para el equipo colchonero. Un Álvaro Morata que está recibiendo en los últimos días muchas críticas porque le está costando bastante marcar con la selección española de Luis Enrique. Un Morata, Paco, que la temporada pasada en Italia anotó 20 goles y le dio 11 asistencias a sus compañeros entre todas las competiciones. Hay otro movimiento oficial en el mercado de la Liga. El Villarreal ha comunicado que contrata al central argelino Aissa Mandi, que llega libre tras 5 temporadas en el Real Betis. Tiene 29 años. Por otro lado, el Celta de Vigo ha confirmado que el centrocampista Josabe Sánchez no continuará en el club tras acordar ambas partes la rescisión del contrato que les unía, que expiraba dentro de un año. En las últimas 2 temporadas ha estado cedido en el Girona y en el Málaga. Tampoco sigue como celeste el lateral zurdo David Junca. Además, según ha informado el diario Marca, el Villarreal tiene intención de hacer efectiva la opción de recompra por Manu Morlanes. Este ha sido uno de los nombres que ha sonado para el Elche en las últimas semanas. El centrocampista ha brillado en segunda división, concretamente en el Almería, con el que disputó 39 partidos. Manu Morlanes, de 22 años, recaló el pasado verano en el club andaluz a cambio de 1,8 millones de euros y ahora el Villarreal abonará 4 kilos por él. Se trata de un futbolista que cuenta con el interés de varios equipos de primera Primera División. Vamos con un viejo conocido de la Liga Española, se trata de Gio Dos Santos. El mexicano se ha despedido del Club América de su país después de dos temporadas y a sus 32 años va a tomar otro rumbo, aunque no ha especificado cuál será. Hay que recordar que este futbolista pasó por las categorías inferiores del FC Barcelona y que militó durante 2 años en el Villarreal. Eso sí, no coincidió con Fran Escribá. El que sí que lo hizo fue su hermano Jonathan. Por cierto, Paco no es de Primera División, pero a Pacheta le seguimos la pista muy de cerca y, según ha informado en las últimas horas el diario AS, está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Real Valladolid. El técnico burgalés reconsidera su idea de no dirigir en la categoría de plata, atraído por el proyecto y la insistencia del club blanquivioleta. Está haciendo mucha fuerza el nuevo director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, así que veremos cómo termina. Pues tiene pinta que va a terminar entrenando el Valladolid, porque cuando salió del Elche él pensaba en un proyecto de este tipo, de un puntero de segunda con aspiraciones de primera, y si no encuentra un banquillo en primera, pues tiene pinta que este puede ser el sitio ideal. Con Ciclo Sansano, el mercado de Primera División, las últimas horas y los movimientos. Vamos a hablar de la media maratón, que es una buena noticia, ya tiene fecha para celebrarse tras la suspensión el año pasado por la pandemia. Pues sí, Paco, volverá el próximo 10 de octubre con la celebración de su 48ª edición, después de que el año pasado fuese suspendida por culpa del COVID-19. Como es habitual, la salida se llevará a cabo desde la calle Diagonal del Palau y la llegada estará en el Paseo de la Estación. Cabe recordar que, como consecuencia de la pandemia, el año pasado se suspendieron la totalidad de las pruebas del calendario de carreras populares, tanto en la Comunidad Valenciana como en España. Pero, como ha dicho el alcalde Carlos González, con la vuelta paulatina a la normalidad, se empieza a reactivar esta práctica deportiva. La celebración de la 48 edición de la Media Maratón de Elche supone la recuperación paulatina de la normalidad en el deporte ilicitano. Estamos convencidos de que va a ser una de las primeras pruebas del calendario de esta naturaleza, es decir, de las carreras populares, que se va a celebrar no solo en la Comunidad Valenciana, sino en España. El 10 de octubre de 2021, es decir, en octubre del 21, en ese momento más del 70% de la población estará vacunada y, por lo tanto, habremos alcanzado la inmunidad de grupo, y eso nos permitirá, junto con las decisiones que adoptaremos, organizar una carrera segura, porque queremos que la Media Maratón de Elche, ante todo, sea un ejemplo de organización de una carrera segura. La Media Maratón Ciudad de Elche es un evento deportivo que se vive desde todos los ámbitos de la ciudad, es decir, diferentes entidades, entre ellas el Ayuntamiento o el Club Atletismo Elche Decathlon, junto con colaboradores y voluntarios, así como patrocinadores, se comprometen en su organización. Por su parte, el concejal de Deportes ha informado de que en esta ocasión la organización no va a realizar apertura de inscripciones, por lo que el número de participantes ahora mismo está en algo más de 2.000, que son los que se apuntaron el año pasado, aunque después se fue a aplazando la prueba por culpa del COVID. En esta ocasión no vamos a realizar apertura de inscripciones, ya que en la actualidad esta edición cuenta con algo más de 2.000 inscritos. En este sentido, José Zapata, el presidente del Club de Atletismo Elche Decathlon, ha adelantado que el próximo 21 de junio se enviará a todos los inscritos una notificación con la fecha de 2021 para que puedan confirmar si van a participar en esta media maratón, si prefieren aplazarla a 2022 o, por el contrario, la devolución del dinero. Con ello queremos darle un amplio abanico también de posibilidades a todos los deportistas, por ello les he dicho que lo más importante para nosotros son los atletas y los corredores que vienen a competir en nuestra ciudad. Una magnífica noticia que ya hablemos de que la Media Maratón Internacional de Elche vuelva a celebrarse tras la suspensión del año pasado. Será el 10 de octubre. Y seguimos hablando del Club Baloncesto Ilicitano y de ese magnífico ascenso a la Liga EVA. Pues sí, Paco. Además, el equipo ilicitano subió como campeón tras derrotar en la final al Club Básquet Alginet. El equipo ilicitano, que ganó en la ida en la UMH 67-60, e hizo valer ese buen resultado porque en la vuelta el encuentro se saldó con un empate a 67. Vamos a escuchar al técnico Cuco Cruza, que nos cuenta cómo fue esa eliminatoria. Bueno, en general ha sido una eliminatoria muy dura, muy exigente en el tema mental y sobre todo en el tema físico, por la dureza propia del partido y por el poco tiempo que ha habido para recuperar el esfuerzo del sábado. Yo creo que las defensas estuvieron por encima de los ataques, defensas muy duras, muy difícil de anotar cerca de, de canasta, con bastante desacierto por parte de ambos equipos. Bueno, y en el partido de ida hubo un momento en que parecía que podíamos romper la eliminatoria con un más 16 y dos tiros libres a favor, que desgraciadamente no supimos anotar, y una falta personal hizo que uno de nuestros jugadores titulares se fuera al banco y encajamos un 0-9 de parcial que nos dejaba con 7 puntos de ventaja para defender en el partido de vuelta en Valencia. Ya en Valencia, bueno, sabíamos lo que nos esperaba, un equipo súper duro en su campo que ha ganado por diferencias enormes esta temporada, porque son jugadores que han jugado con su equipo de Liga EVA, que ha ascendido recientemente a Liga Le Plata, son jugadores que, a pesar de ser jóvenes, tienen experiencia en partidos importantes. Obviamente, con este ascenso, el Club Baloncesto Ilicitano está muy satisfecho de la gran temporada que se ha realizado. La verdad que es un éxito para todo el equipo, para todo el club. Estamos súper satisfechos, orgullosos del trabajo de todos, en un año muy complicado por el tema de la pandemia, que hemos tenido que jugar y entrenar muchas situaciones en soledad, que eso ha sido muy duro, quizás lo más duro de todo. Y bueno, hemos disfrutado mucho la eliminatoria, se acerca mucha gente a vernos al pabellón, y yo creo que ese es el gran éxito del año. El gran éxito del año, el que por fin el público pudiera estar ya poco a poco en las canchas. Pues nada, Paco, así que desde aquí darle la enhorabuena al Club Baloncesto Ilicitano, porque es importante también que la ciudad de Elche recupere ese amor por el baloncesto. Nos lo contaba también Cuco Cruza, que los más pequeños tienen que tener también referentes en equipos de la ciudad. Pues enhorabuena a todos los que han conseguido este éxito en el Club Baloncesto Ilicitano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.